Hola a todos, muy buen día. Saludo a Horacio Marmurek y a Carlos Heller. ¿Cómo va, Carlos? Horacio, buen día. Buen día. Buen día. Buen ¿Cómo día, andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, qué jornada, Carlos, ¿eh? Uf, mami. Larguita. Bueno, pero ahora estamos en proceso de recuperación. Porque fueron largas, duras, ¿eh? Debates difíciles, tensos, complejos, tensos. Sí. Muy tensos. Ayer aprobaron bienes personales, ¿no? Con una muy ajustado, pero bien. Era más o menos lo que se preveía. Bueno, no. Lo que preveían era que iban a lograr ellos su objetivo. Pero digo, es decir, nosotros hemos revertido el objetivo, pero no se trata de que ganamos un partido de fútbol, sino de un debate sobre dos conceptos que quedaron muy muy expresados, que son uno, el de querer bajar impuestos, como y así fue dicho en infinidad de discursos, como un objetivo. Yo digo que Juntos por el Cambio se parece cada vez más al Tea Party norteamericano, porque ayer lo dijeron varios que se habían juramentado que jamás iban a votar una ley que incrementara una alícuota o que creara un impuesto o algo por el estilo, que es el juramento tradicional que los miembros del Tea Party, para los que no saben, el Tea Party es algo así como el ala derecha del Partido Republicano, que es de derecha. Es decir, Estados Unidos, todos saben, hay un partido, digamos, tradicional que podríamos llamar progresista, para llamarlo de alguna manera generosa, el Partido Demócrata, que también tiene sus alas, obviamente, porque allí hay algunos militantes realmente progresistas, de mucho valor, y el otro partido, el otro gran partido, el Partido Republicano, que tiene un ala derecha, que son estos miembros del Tea Party, que juran cuando asumen este compromiso de oponerse a cualquier cosa que signifique incremento de algún tipo de impuesto, sin importar qué y a quién. Ayer esto estuvo presente todo el tiempo, y hasta hubo reproches y reclamos por supuestos compromisos al respecto que algunos aparentemente no habrían cumplido, de jamás votar una ley como la que votamos ayer. La segunda cuestión, que pocos han reparado y que me parece de una enorme trascendencia, a mi juicio, para entender bien lo que pasó ayer, es que Juntos por el Cambio no pudo lograr el quórum para aprobar el proyecto que quería aprobar. Como se trataba de una sesión especial, nuestro espacio no ingresó al recinto, porque la responsabilidad del quórum de una sesión especial es del que la convoca. Claro. No logró, insisto, el quórum. Si no se logra el quórum, la sesión se cae, y si la sesión se cae, el tema se cae y efectivamente no se puede tratar en el mismo periodo legislativo, no se puede volver a tratar. Cuando se cumple la media hora del reglamento, el diputado Ritondo le pide al presidente Massa que prorrogue otra media hora la espera, porque estaban tratando febrilmente de lograr el quórum. Y el presidente Massa le dice, no hace falta, diputado Ritondo, porque el bloque del Frente de Todos me acaba de informar que van a dar quórum y van a ingresar al recinto. Es decir, la oposición de Juntos por el Cambio tenía un doble plan. Primero, si la reunión se caía, nosotros éramos culpables de que no le bajábamos los impuestos al mínimo imponible, si no mejorábamos el mínimo imponible, el impuesto sobre la vivienda, etcétera, etcétera. Y si lograban el quórum, lograban lo que se apruebe tal cual como vino el tema en el Senado. Y nosotros teníamos otro plan. Entonces, en primer lugar, dimos quórum para que no se caiga la sesión, porque si no la sesión se hubiera caído. La sesión se hace por nuestra responsabilidad, porque se trate el tema. Pero a esa responsabilidad le agregamos que gestionamos a la par con el Senado, con las autoridades del Senado, para que nos garanticen de que antes de fin de año ellos iban a sesionar también y darle la sanción definitiva a los cambios que nosotros proponíamos, para que se cumpla el objetivo de que esto esté antes del 31 de diciembre. Todo esto es muy importante de entender, porque es lo que hace que las leyes puedan cumplirse y ser efectivas. Claro, el famoso, digo, esto es trabajo legislativo puro, coincidencia, sí, discusión, búsqueda, y también entender, bueno, esto, ¿no? Ese era un proyecto que entró y que fue modificado a partir de las discusiones que se dieron en diputados. Claro. Por eso lo devuelven a senadores, y no es el proyecto al cual no le daba quórum la fuerza que presentaba el proyecto. Claro. La otra cosa que era divertida o llamativa era escuchar las intervenciones de los diputados de Juntos por el Cambio, que defendían a los senadores del Frente de Todos por el proyecto. Pero este proyecto lo hicieron los senadores del Frente de Todos, ¿cómo ustedes lo van a modificar? Casi negando el sentido de la práctica legislativa, justamente, y de que para eso hay dos cámaras, y que por eso nosotros, en este caso, éramos cámara revisora. Bien, la segunda o tercera o cuarta cosa que estaba en juego era la idea de que estaba muy bien rebajarle, subir el mínimo no imponible, subir el valor del mínimo no imponible sobre las viviendas familiares, la vivienda familiar, la casa habitación, digamos, para decirlo con la precisión que corresponde. Pero al mismo tiempo había que actuar con la responsabilidad institucional de no incrementar el déficit fiscal. Claro. Yo cuando intervine aproveché para decir algo que ustedes acá me lo han escuchado decir infinidad de veces, lo dije ayer en el recinto: nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, sino enemigos del ajuste. Nosotros estamos de acuerdo en rebajar cargas tributarias, impuestos que afectan a los que menos tienen, pero hay que reemplazarlos por progresividad que aporten más los que más tienen. Y esa fue la reforma esencialmente que nosotros ayer propusimos y logramos que se apruebe, que es que los 31.000 millones de pesos que implica el costo estimado de las de los beneficios que el proyecto trae sean compensados por un incremento de lo que pagan los que tienen más de 100 millones de pesos de patrimonio y los que tienen más de 300 millones de pesos. Subiéndoles un 0,25 a los que tienen más de 100 millones y subiéndoles un 0,50, medio punto, a los que tienen más de 300 millones. Este universo lo calculamos en unas 16.000 personas. Y entonces 16.000 personas van a pagar un poquito más de lo que tienen, que es bastante, para que 500.000 aproximadamente reciban el beneficio de una disminución de lo que van a tener que pagar, o para que lisa y llanamente dejen de pagar. Eso se llama progresividad, eso se llama responsabilidad en cuidar las cuentas públicas y al mismo tiempo hacerlo de manera tal que aporten los que realmente. Vos fíjate que estamos diciendo que alguien que tiene más de 300 millones de pesos va a pagar un 1,75. Sí, no es nada. No, claro, un 1,75. Digo yo para que también quede claro. Entonces, y ese 1,75 hará, insisto, más el 1,50 que van a pagar los que tienen entre 100 y 300 millones. 1,50, permitirá que medio millón o deje de pagar o pague muy poquito. Ahora, Carlos, tengo una pregunta. ¿Cuál fue el argumento de defensa a los bienes en el exterior? Porque es bueno, que con eso que nosotros desalentamos, que se va a hacer, es una locura cuando los escuchás. Claro, porque es como a fomentar la evasión, es una locura. Bueno, pero No, en este caso no es evasión porque son bienes declarados. Sí, declarados, pero digamos, tiene que ver con, para que lo entienda el oyente promedio, es querían que los bienes que estaban en el exterior no tributen. No tributen. Una locura. O sea, como no está en el país, no tiene que tributar. Pero es de un argentino que vive en la Argentina. Claro, y tiene plata afuera. Sí, sí, pero no, pero para ser. Yo trato de nunca cargar más de lo que es real. Por eso, no es. Los otros, la que la tienen escondida, no se la podés cobrar de ninguna manera. No, no, claro, porque no la ven. Pero tenés que hacer que la declare. Es otro camino. Acá lo que sucedía es que como no aprobaron el presupuesto, no se aprobó el presupuesto, se caía la disposición regulatoria legal que establecía lo que se tenía que pagar por los bienes que están en el exterior. Y decían que era entonces inconstitucional que nosotros lo incluyamos en esta... en este proyecto. Nosotros lo que hicimos es corregir un problema, claro, porque sería una locura, como también corregimos otro problema que también era imprescindible, que es darle al Poder Ejecutivo la facultad de actualizar el mínimo no imponible para los trabajadores en relación de dependencia, que es esta idea de que ese 1.300.000 personas que nuestros proyectos hicieron que dejen de pagar, continúen dejando de pagar por vía de la actualización de los montos liberados desde los que hasta donde no se paga. Con la inflación, con los aumentos salariales, con el aguinaldo, con la cantidad de cosas, podría haber gente que quede de un lado u otro de la raya. Y esto nos permite darle al Ejecutivo la facultad de la actualización de los topes para que esto efectivamente no suceda. Entonces esa ley también corrigió lo que aprobamos ayer, cuando el Senado lo convierta definitivamente en ley, corregirá algunos problemas que afectarían a mucha gente y que serían consecuencia de la falta de un presupuesto aprobado. Pero acá quiero decir alguna cosa más. Ayer, casualmente, el Ministerio de Economía dio a conocer un informe sobre aporte solidario. Uh-huh. Primera cuestión, se llevan recaudados a noviembre, sin contar a Carlos Tevez, y algunos más. Te iba a decir, ahora tiene que entrar la de Tevez y un par más. No, tienen que entrar muchas más porque eso va a ir sentando precedente de todos los que han judicializado, pero los que aportaron han ingresado al fisco 247.503 millones de pesos, que se han destinado, como estaba previsto, 20% al Ministerio de Salud, 20% al Ministerio de Trabajo, 20% para Educación, 15% para barrios populares y el 25% para inversión en proyectos de energía. Este aporte solidario se lleva ejecutado en 180.000 millones de pesos, es decir, tiene un 73% de ejecución efectiva. Está la descripción de en qué se utilizó. 60.000 millones, para dar un dato, en vacunas y fortalecimiento del sistema de salud. Y repros del Ministerio de Trabajo, es decir, sueldos que se ayudaron a pagar, 8.000 millones de becas Progresar, 18.000 millones para mejoras en barrios populares, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es otra ley progresiva. Recuerden que aportaban los que tenían fortuna declarada superior a los 200 millones de pesos, unos 10.000 aportantes. Creo que van a seguir creciendo porque hay algunos que no han presentado declaraciones juradas, la AFIP está trabajando y seguramente durante el año 2022 seguiremos teniendo un goteo de ingresos por este concepto que se irá distribuyendo de acuerdo también a esta cuestión. Entonces, ayer quedó clarísimo todo ese discurso de el cuidado de las cuentas fiscales que la derecha hace, que Juntos por el Cambio hace, es el nombre del ajuste. Porque ayer cuando nosotros le decimos cuidemos las cuentas fiscales, subamos estos aranceles a los que más tienen y démosle el beneficio a los otros, se negaron. No les importan las cuentas fiscales, les importa favorecer a la gente que representan, a los ricos, a los que más tienen. y esto es lo que quedó a lo largo de todo el debate, como ya ha quedado en infinidad de debates anteriores, absolutamente claro, absolutamente claro. Bueno, son los 16.000 afectados porque tienen más de 300 millones de pesos. Más de 100. Es lo que les importa. El resto, fíjate lo por que eso dije. Por eso dije, Antonio, que es un pequeño incremento de la alícuota para 16.000 personas contra un beneficio para 500.000. Ah, igual ahí, Carlos, hay algo que es muy interesante y que también tiene que ver con lo que plantea esto, que es dejar asentado y establecido algo que se podía caer, ¿no? Que era esto que vos contabas, dejar mecanismos hacia adelante, que es una forma de pensar hacia adelante este equilibrio fiscal, donde vos de vuelta decís, no sos hincha del déficit, sino de cuidar. Y una vez más, entender que hay una escala tributaria que debería apuntar hacia el progresismo y no que a esos 16.000 que no aportan... la progresividad. Claro, progresividad, ¿no? Perdón. Digo, y esos 16.000 que no ponen, la tenemos que poner todos nosotros con el IVA a los alimentos, por ejemplo. Claro. Pero ayer se dijo con toda claridad... lo del IVA de los alimentos no te estás pareciendo a Tetaz, porque él planteó que bajemos el IVA a los alimentos también ayer Mira, contrapartida. Bueno, te pido mil disculpas. No, te lo quiero aclarar, porque eso es una chicana, porque como dijo, bueno, ya que estamos, propongo que bajemos el IVA a los alimentos. Habría que, no, ni siquiera le contestamos, porque bajar el IVA a los alimentos requiere decir también a qué se va a subir, claro, para compensar, porque si no estamos en el mismo problema. Y además el tema es más complejo, porque el IVA es un impuesto que se traslada, que ya se ha demostrado que no se puede resolver solo rebajando en el último escalón, es decir, rebajándole al consumidor, porque entonces el que lo produce, que se lo tiene que ¿cómo es con el que le dio el material? Los alimentos tienen toda una cadena de producción, es mucho más complejo el tema, pero no importa. La intención, yo entiendo lo que quisiste decir, pero es un caso típico. Cualquier impuesto que querrás bajar, y que habría que bajar, porque lo que nos debemos es una reforma impositiva global, integral, tiene que ser compensado por otro ingreso que no desfinancia al Estado, porque si no viene el discurso tradicional. Ayer lo dijo a los gritos Milei. Hay que bajar el gasto, hay que bajar el gasto público. Lo dijo, sí, él no tiene prurito y no hace juegos de palabras, y lo dijo gritando brutalmente, hay que bajar el gasto, hay que bajar el gasto. Bien, como para darle una nota de color, hoy veo en los diarios, según Forbes, de los 2.600 millonarios del mundo, 2.660 multimillonarios del mundo, es decir, que los que tienen más de 1.000 millones de dólares, 1.800 son más ricos ahora que el primer día del 2021. Desde luego hacen una serie de... pero es escandaloso. Dice, los 10 mayores beneficiarios en el 2021 son, escucha esta cosa, 458.000 millones más ricos. En este, más ricos, no es lo que tiene. Aumentaron su riqueza, los 10, 458.000 millones de pesos. Lo que representa, dice la nota, una cuarta parte de los más de 1,6 billones en riqueza, 1,6 billones en riqueza ganada por los multimillonarios del planeta desde el 1 de enero al 10 de diciembre del 2021. Viste que sea la pobreza, la cantidad de pobres que aumentó, todo el, muchacho, no es porque no hay, no. Es porque cada vez la tienen más amontonada, poquitos. Sí, cada vez son menos. Si no se discute eso, no se entiende lo que se está discutiendo. Ayer escuchábamos defensas absurdas. No, esto va a desalentar, se va a seguir yendo la plata de los que tienen plata, se va a seguir yendo del país, va a desinvertir, etcétera, etcétera. Una cosa terrible. Bueno, pero es un discurso conocido. Sí que ayer teníamos dos cosas. La información del aporte solidario mostrando cómo un aporte progresivo contribuye a mejorar la vida de muchísima gente y cómo aquí también corrigiendo la falta de progresividad en otro ámbito tributario, se puede beneficiar a un montón de gente grabando un poquito a una pequeña, el 1,5, el 1,5 de las personas que declaran bienes, que pagan bienes personales, son los que van a tener aumento. No es nada. Claro. Eso, díganle a los muchachos, se llama progresividad. Cuando uno habla de progresividad, es esto que aprobamos ayer. Un claro ejemplo de por dónde hay que ir, cuál es el rumbo y cómo hay que ir corrigiendo todas estas cuestiones que están mal y que deberían permitir una mejor política tributaria que haga que tributen más los que tienen que tributar y aliviarle la situación a los que menos tienen. Lo mismo que pasa con las tarifas, lo mismo que pasa con infinidad de cosas que habrá que ir corrigiendo. Otro dato que no hay que pasar por alto, el menor nivel de desempleo desde 2017. Sí. Porque si nos pasa por alto, estamos quedándonos en un solo tema. Ayer se conoció el dato, 8,2 de desempleo. Hay que irse al 2017, al desempleo que había hecho crecer la gestión de Mauricio Macri, porque recordemos que cuando lo recibió estaba en menos de 6, y que luego fue subiendo hasta llegar al 13% en el 2020, en plena pandemia, y desde ahí comenzó un proceso de descenso. El trimestre anterior estaba en 9,6 y el último trimestre conocido está en 8,2 y seguirá descendiendo seguramente de la mano del mayor nivel de actividad económica, de la recuperación generalizada de la actividad de la economía, que es generadora de empleo, todavía no toda la calidad que se desea, buena parte de desempleo, hay mucho cuentapropismo, hay mucho todavía trabajo informal, etcétera, pero mucha gente ha dejado de tener que depender de un plan y ha pasado a tener un ingreso. Bueno, quizás algunos son los peores planeros, como dijo Macri, ¿no? Claro, bueno, un compendio de... Es lo que piensan. Esta es la cabeza de la derecha. La cabeza de la derecha. Bueno, lo escuchamos antes cuando dijo también un sudaca. Un sudaca. Como si él viviera sí, falso mapuche, de Europa, falso mapuche. Falso, ¿no? Mapuche. Lamentable. Pero para mí lo de mejor y peor planero me parece algo nefasto. Hasta el peor planero quiere que su hijo tenga otra vida. Bueno, por en eso general, el nefasto es el que lo dijo. Sí, es nefasto. El pensamiento, él es nefasto, claro, pero claro. A ver, ¿qué es mejor y peor planero? ¿La escuela pública, la universidad pública? Bueno, pero que está lleno de esa frase. El que cae en la escuela pública, el que cae... En pero esta es la mentalidad que es lo que hay que entender. Esta es la peor derecha. Bueno, perdón, Carlos, sin querer volverte sobre un tema que ya hablamos, pero el gobierno de Mauricio Macri en bienes personales iba a contramano de todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Obvio, prácticamente lo eliminó. Bajó los aranceles muchísimo más, esto se restableció. Cuando se hace la ley de las emergencias, la famosa nueva emergencia, entre otras, se restablece los valores preexistentes en bienes personales, ¿sí? Y ahí está, de vuelta, esto que decís vos, Gallego, esta cosa de todos los prejuicios, todas las circunstancias, y lo decíamos antes. No sé cuántos son prejuicios y cuántos son defensa concreta de intereses de ciertos grupos. Bueno, el poder real. Porque hablar de falsos mapuches o de planeros puede encerrar algún prejuicio clasista y demás, pero oponerse a lo que se opusieron ayer no es un prejuicio, es concretamente el lugar donde ellos están representando lo que ellos representan. Claro, tenés una buena parte de la Cámara de Diputados acompañando a 16.000 tipos, solo para 16.000 tipos. Así es. Pero esta es la derecha. Desde luego uno podría decir eso, lo que votó la gente, todo eso es así. Lo que quieras, pero es la derecha argentina, hay que entender cómo funciona y cómo piensa la derecha argentina. Sí. Favorecer y lo que hay que hacer es trabajar en la política para modificar esa relación de fuerzas, porque con esa relación de fuerzas avanzar es muy difícil. Oh. Y como me gusta decir a mí, por lo menos en la actividad parlamentaria, no alcanza con tener razón, tenés que tener la mayoría. La razón se trunca si no tenés la mayoría de los votos. La excelente actividad que desempeñaron ayer el presidente de la Cámara y el presidente de nuestro bloque permitieron construir esa mayoría ajustada que ganó por un voto. Quiero aclararle al diputado Lombardi, a quien lo escuché anoche decir, que una diputada de ellos no pudo estar porque dio positivo en la en el análisis previo que se hace para poder ingresar a la Cámara de Diputados, le dio positivo, y dijo, si ella hubiera podido ingresar, se hubiera dado vuelta al resultado, como queriendo dar a entender alguna maniobra. Hay que decirle que hubo un voto de diferencia y que si esa diputada hubiera entrado porque no hubiera estado con COVID, hubiera habido empate. Y cuando hay empate, desempata el presidente. Claro. Salvo, y como no era Cobos el presidente de la Cámara, estamos seguros que en caso de empate, el resultado hubiera sido el mismo que hubo. Así que no es cierto que si esa diputada no hubiera tenido COVID, el resultado se hubiera revertido. El resultado hubiera sido el mismo, porque la votación hubiera dado 226 a 226. Claro. O 126 a 126, perdón. O 127 a 127. Y no me acuerdo cuál era el número. Y en ese caso, claramente define el voto del presidente, que claro, solo vota en caso de empate. Claro. Y no es como. Así que díganle, por favor, al diputado Lombardi que no fue. Porque quieren meter ahí hasta esa cizaña que la van a hacer hisopar nuevamente a ver si es cierto que le dio negativo. Que se, si le hubiera dado positivo, no hubiera cambiado nada. Sí. Pero, ¿sabes qué? Cuando uno busca revisar esas cosas, es porque acostumbra a hacerlas. Claro, claro, claro. Bueno, sí, unas prácticas bastante desarrolladas por esta gente. A mí no se me hubiera ocurrido que el cuerpo médico de la Cámara le dijera que tiene COVID, que le dio positivo COVID a alguien para incidir en el resultado del de una votación y demás. No, la verdad es que es una falta de consideración, por no decir de respeto. Pero ¿qué opinas de Lombardi? Excelentes profesionales que dirigen el Carlos Lombardi es un mentiroso serial, al igual que su jefe político Mauricio Macri. Ya la madre de Macri decía que era un mitómano, y Lombardi es otro mentiroso que es capaz de decir cualquier cosa. Pero se ha cansado de mentir. No, pero una persona que arrancaba cualquier discusión diciéndote, estarás de acuerdo conmigo, déjame disentir. Si arrancamos con una charla y vos me decís, vos estarás de acuerdo conmigo, yo ya no tengo forma de empezar a tengo que detenerme a No, hay que decirle, no estoy de acuerdo. Claro, pero tengo que arrancar por ahí y ya me corrió el eje de la discusión. Ya no discutí más. Ya no discutí más, empezaste a discutir lo que él quería. Digo, esto que pero vos decís... Yo ya no discuto más porque son las 8:30 y me voy antes que me echen. No, pues... Bueno, Carlos, un fuerte abrazo. Que tengas buena tarde, Horacio, querido. Fuerte abrazo. Por favor, buena tarde. Muchas gracias. Las noticias en la 990 con Romín y Pepe.